muriendo de pasión. Y la culpable es una sanjuanera, que yo me esté muriendo de pasión. Ay, si ella me quisiera y me diera lo que le pido, viviría complacido al lado de esa sanjuanera. Si ella me quisiera y me diera lo que le pido, viviría complacido al lado de esa sanjuanera. Pero lo que sí sé es que las mujeres quieren al hombre aunque lo estén negando. Ay, si ella me quisiera y me diera lo que le pido, viviría complacido al lado de esa sanjuanera. Si ella me quisiera y me diera lo que le pido, viviría complacido al lado de esa sanjuanera.